asesina, yo le empuño a 30-30. También soy la madre de todos los desaparecidos. Madre que nació parida por el dolor de ver que el amado fruto de sus entrañas ahora es festín del opresor. Sí es cierto, sí tienen razón. Yo soy solo una mujer, pero esa es mi gran virtud, el ser activa y hermosa, porque soy la historia nueva, porque soy flor y revolución. Soy la vida, soy la muerte, y soy hija de la chingada, y soy la madre, y soy la hermana, y soy mujer que encabronada, a mí no hay hombre que me contenga, y a cualquiera que a mí me quiera joder, yo le sugiero que lo piense, pues lo digo activamente, yo soy con orgullo mujer. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Pero ya es demasiado tarde. Bueno, vamos a poetizar el día de hoy con dos mujeres poetas de fin del siglo antepasado, ¿sí? Dos mujeres, una cubana y otra uruguaya, que respondieron de alguna manera a una corriente poética que se llamó el modernismo, que surge en Latinoamérica, se la considera más o menos a partir del libro de Rubén Darío, del libro llamado Azul, de Rubén Darío, que salió en 1888. Rubén Darío, supongo que todos lo recuerdan un poquito, aunque sea de nombre. Estas dos poetas, me gustó la idea de juntarlas por algunas cosas que tienen en común, además de pertenecer a esta corriente. Es que sus vidas terminaron muy trágicamente, de manera así trágica, y muy jóvenes. Pero en esos pocos años de vida mostraron un talento realmente impresionante. Hoy les voy a presentar a una de ellas, a Delmira Agustini, uruguaya, nacida en 1886 y fallecida en 1914. Delmira Agustini tuvo una muerte trágica, como les decía, y fue un femicidio justamente lo que se cometió con ella, porque fue su marido quien la mató y se suicidó a su vez. Muy jovencita. Pero su obra se compone de unos cuantos libros. En muy pocos años, a los 28 años de edad, ya tenía escritos 4 libros. Dos de ellos se publicaron póstumamente. Entonces seleccioné algunos poemas de Delmira Agustini y en nuestro próximo encuentro les Les presento a la otra modernista, también muy joven y muy talentosa. Boca a boca. Copa de vino, donde quiero y sueño beber la muerte con fruición sombría. Surco de fuego, donde logra en sueño fuertes semillas de melancolía. Boca que besas a distancia y llamas en silencio. Pastilla de locura, color de sed y húmeda de llamas. Verja de abismos es tu dentadura. Sexo de un alma triste de gloriosa, el placer unges de dolor, tu beso, puñal de fuego en vaina de embeleso, me come en sueños como un cáncer rosa. Joya de sangre y luna, vaso lleno, pleno de rosas de silencio y de armonía, nectario de su miel y su veneno, vampiro vuelto mariposa al día. Tijera ardiente de glaciales lirios, panal de besos, ánfora viviente, donde brindan delicias y delirios, fresas de aurora en vino de poniente. Estuche de encendidos terciopelos, en que su voz es fúlgida presea, alas del verbo amenazando vuelos, cáliz en donde el corazón flamea, pico rojo del buitre del deseo, que hubiste sangre y alma entre mi boca, de tu largo y sonante picoteo brotó una llaga como flor de roca, inaccesible. Si otra vez mi vida cruzas, dando a la tierra removida siembra de tu oro, tu verbo fecundo, tú curarás la misteriosa herida. Lirio de muerte, cóndor de vida, flor de tu beso que perfuma al mundo. Anillo es otro poema que seleccioné de esta gran poeta, Delmira Agustini. Raro anillo que clarea, raro anillo que sombrea, una profunda amatista crepúsculo vespertino, que en tu matinal platino engarzó espléndido artista. El porvenir es de miedo, ¿será tu destino un dedo de tempestad o de calma? Para aclararte y sombrearte, si yo pudiera glisarte en un dedo de mi alma. Fíjense todas esas palabras extrañas, son neologismos, son palabras que creaban los modernistas de alguna manera para romper, a su manera, querían romper un poco con la decadencia ya del romanticismo tardío, ¿no? Vamos a leer uno más de Delmira Agustini. Con tu retrato. Yo no sé si mis ojos o mis manos encendieron la vida en tu retrato. Nubes humanas, rayos sobrehumanos, todo tu yo de emperador innato amanece a mis ojos, en mis manos. Por eso, toda en llamas, yo desato cabellos y alma para tu retrato y me abro en flor. Entonces, soberanos de la sombra y la luz, tus ojos graves dicen grandezas que yo sé y tú sabes, y te dejo morir. Queda en mis manos una gran mancha lívida y sombría, y renaces en mi melancolía, formado de astros fríos y lejanos. Para que no se lo olviden, Delmira Agustini, poeta uruguaya de fin del siglo antepasado. Hasta la próxima. resignación. Rajen del cielo. Por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Huele a azufre todavía. El Alba de América Latina. Resumen semanal de noticias. Es momento de viajar a Venezuela. Allí hasta hace poco tiempo se decía que la hiperinflación estaba exclusivamente inducida por la devaluación de la moneda nacional en el mercado paralelo ilegal. El llamado dólar paralelo, fijado principalmente en casas de cambio ubicadas del lado colombiano de la frontera y a través de sitios de internet, era considerado el principal responsable del descontrolado aumento de precios de los bienes básicos. Sin embargo, en las últimas semanas, la inflación creció muy por encima de los valores del dólar paralelo y aquella tesis ya no se estaría cumpliendo. Hoy, el poder de compra de la divisa estadounidense también cayó con fuerza en el país. Una de las organizaciones que hace un minucioso seguimiento de precios de algunos rubros claves en el país es el Observatorio Venezolano de la Realidad Económica, conocido por sus siglas como OBRE. Entre enero y septiembre, el dólar paralelo perdió entre un 30 y un 50% de su poder de compra en el país, si se toma como referencia productos como huevos, pollos, carne vacuna. En los días que transcurrieron entre el 21 de agosto y el 7 de octubre, el dólar paralelo aumentó un 58%. Sin embargo, la papa subió un 75%, el tomate un 150%, el cartón de huevo 295% y uno de los quesos 425%. Por nombrar algunos ejemplos relevados por el OBRE. La especulación empresarial en Venezuela provoca que incluso los precios de algunos rubros básicos multipliquen su valor internacional pese a la crisis económica que padece el país. Por ejemplo, el yogur de 1.5 litros que se ofrece en algunos supermercados a un precio de $12 del mercado paralelo, cuando en el resto del mundo se vende a menos de $2. También productos como el agua embotellada, la gaseosa, triplican el valor internacional. Quedó comprobado que en semanas en las que no se registran aumentos de salarios, tarifas, gasolina ni del dólar paralelo, algunos productos triplican su valor en Venezuela sin fundamento económico alguno. Una clase empresarial improductiva y altamente especulativa dentro de Venezuela queda expuesta así como uno de los principales factores de la hiperinflación. Empresas que tienen posiciones monopólicas u oligopólicas están incumpliendo los precios acordados con el gobierno y ya no pueden excusarse en el dólar paralelo para justificar la actual espiral inflacionaria en el país. Perú fue escenario en los últimos días de dos o tres noticias políticas que están atadas una con la otra. La primera de ellas es la decisión de la justicia peruana de anular el indulto que beneficiaba a Alberto Fujimori, expresidente constitucional y luego devenido dictador durante sus 10 años en el gobierno de Perú. La otra noticia importante es que fue detenida precisamente la hija de Fujimori, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, luego de que se emitiera una orden de arresto preliminar de 10 días ante el grave peligro de fuga que significaba Keiko Fujimori en libertad. La presidenta de Fuerza Popular fue arrestada cuando acudió a la sede del Ministerio Público este miércoles, donde estaba citada a declarar por los aportes que recibió durante la campaña electoral de 2011. La hija del dictador Alberto Fujimori es investigada por los aportes y un presunto financiamiento ilícito, incluyendo aportes de la constructora brasileña Odebrecht. La medida judicial se extiende a otras 19 personas, incluyendo a los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare. La orden de detención fue dictada por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Perú, Richard Concepción Carguancho, quien consideró que la acusada ha constituido una organización criminal en el interior del partido político que tenía entre sus fines, dice el juez, obtener el poder político y por consecuencia tiene un nivel de influencia e interferencia en el poder legislativo y en en el Poder Judicial. Y esto se relaciona con la tercera noticia que nos llega desde Perú esta semana, y es la confirmación por parte del presidente Martín Vizcarra de convocar para el próximo 9 de diciembre a una consulta popular para que los peruanos ratifiquen o rechacen los cuatro ejes en los que se apoya el proyecto de reforma constitucional aprobado recientemente por el Congreso del país. La propuesta, que generó fuertes roces entre el Ejecutivo y el Congreso peruano, busca modificar aspectos de la justicia, el poder legislativo y los partidos políticos, tres de los puntos en los que se centraron los mayores escándalos de corrupción en Perú de los últimos 20 años. La iniciativa promueve cambios en la Junta Nacional de Justicia, mayor control sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, la prohibición de la reelección inmediata de los legisladores y el retorno a la bicameralidad en reemplazo del actual Congreso unicameral. Como lo prometimos al inicio del programa, viajamos también a Paraguay de la mano de Jorge Zárate. A dos meses de haber asumido la presidencia de la República, el presidente Mario Abdo Benítez está buscando construir un pacto de no agresión con su antecesor en el cargo, Horacio Cartes. Este tiempo transcurrió con muchos problemas para políticos del partido gobernante que presentaban un gran poderío territorial. Uno de ellos fue Óscar González Daher, que fue destituido del Senado en una investigación por tráfico de influencia y corrupción. Otro de los que entró en jaque también es Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra MacLeod, que es la actual jefa comunal de Ciudad del Este, la segunda ciudad en importancia del país en la triple frontera con Brasil y Argentina. Este clan, el de los Zacarías, ha gobernado por más de 15 años ese espacio vital del departamento de Alto Paraná, ya que también tiene una gran repercusión en la economía del país. Es fuente de las importaciones y exportaciones y de la circulación de mercaderías no siempre legales. Entonces, la situación de este clan político ahora se pone en peligro porque la Cámara de Diputados buscaba la posibilidad de intervenir el municipio y también había alguna posibilidad de que se avance sobre la gobernación del departamento de Alto Paraná. Ante este cuadro de situación en que se vienen removiendo ciertos fondos del Partido del Poder, el Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana, su nombre en los papeles, Abdo Benítez y Cartes mantendrían un encuentro próximamente en el que intentarían bajar los decibeles de la confrontación que mantienen a pesar de haber obtenido el poder nuevamente en las elecciones de este año. Desde Asunción, Jorge Zárate. El movimiento de mujeres argentinas viene creciendo con mucha fuerza en los últimos años y este 2018 protagonizó una extraordinaria campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. El proyecto de ley fue aprobado en Cámara de Diputados, pero finalmente fue rechazada por los senadores. Fue precisamente en los Encuentros Nacionales de Mujeres donde esta y otras iniciativas tomaron fuerza en Argentina. Este fin de semana se celebrará la 33ª edición en la ciudad patagónica de Trelew, región que por primera vez será sede de uno de los eventos anuales más trascendentes del país. Se espera que más de 50.000 mujeres lleguen a Chubut, donde 110 escuelas fueron abiertas para permitir los debates y albergar a quienes lo necesiten. Habrá actividades culturales, talleres y una gran marcha como todos los años. La información nos lleva ahora a Colombia. El movimiento estudiantil colombiano logró una masiva adhesión del grueso de la comunidad educativa a nivel nacional y salió a las calles de Bogotá este miércoles. Al grito de "Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad, vamos a la lucha", estudiantes de distintas ciudades se unieron en una imponente jornada de protesta. Los problemas de financiamiento de las universidades son tan graves que los propios directivos se sumaron a los profesores y alumnos. Incluso estudiantes de 11 universidades privadas formaron parte de la protesta nacional. Con concentraciones en las calles, en la capital nacional y en las grandes capitales provinciales, la gran marcha estudiantil pone en aprietos al nuevo gobierno de Iván Duque, al que le exige un mayor respaldo financiero para las universidades públicas, y se trata de la primera gran movilización que sufre el presidente en dos meses de mandato. El movimiento estudiantil colombiano, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Organización Nacional Indígena y distintos agrupamientos exigen un fuerte aumento del presupuesto de la educación superior para el 2019.

lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. Algo así entre 1.000 millones y 1.500 millones de seres humanos son para desechar. No tienen condiciones para entender cómo funciona o cómo trabajar con un ordenador. No tienen condiciones para llegar a estudios más o menos avanzados. No tienen condiciones para aplicar, utilizar y poner a funcionar una tecnología sofisticada como es esta en que vivimos. Son para desechar. Me parece, en todo caso, bastante coincidente con esto el hecho de que hay unos cuantos conflictos en el mundo donde nadie piensa en intervenir. ¿Qué más da que se maten unos cuantos miles o muchísimos miles de negros o indios o lo que sea? Pues eso a lo mejor pertenece al grupo de los 20 o 25% de la humanidad que es para desechar. Pues mientras se maten unos a los otros, no tendré yo que matarlos a ellos. Y así se facilitan las cosas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para oponer a esto? No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos, la conciencia de mi propio derecho, la conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Podéis preguntar, pero bueno, pues eso cansa mucho, ¿no? A lo mejor sí cansa. Cansa porque implica, necesita y exige una tensión de espíritu que no renuncia, que no desanima y que se alimenta. No es algo solitario, no es que yo me ponga delante del espejo, yo y mi conciencia, que buenos, que maravillosos somos, ella y yo. No, eso se refuerza en el trabajo, en la acción, en el debate, en la reflexión conjunta, en el intercambio de ideas. No somos antisistema. El sistema es anti nosotros. To her bones, so you might as well.

vamos a hacer ahora el panorama del informativo de Radio Sur, las noticias más relevantes que pasaron a lo largo de la jornada de hoy. Nacionales. Condena confirmada para Menem y Cavallo. Casación ratificó las condenas para el expresidente y su exministro de Economía por el pago de sobresueldos a funcionarios durante el segundo mandato del riojano. El exmandatario seguirá en libertad por sus fueros como senador, mientras Cavallo no irá a la cárcel hasta que se agoten sus apelaciones ante la Corte Suprema. Iguacel fue imputado por favorecer a las empresas de gas. El ministro de Energía fue denunciado por asegurar un margen de ganancia a las gasíferas en detrimento de la mayoría de la sociedad. El fiscal Paloma Ochoa tomó la denuncia de su colega Marijuán y la jueza María Cervini deberá evaluar el caso. Vecinos logran frenar la instalación de antenas en espacios públicos de La Pampa. El Consejo Deliberante debió dar marcha atrás en la ordenanza que habilitaba la colocación para el uso del 4G. Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, explicó cómo impacta la medida. Lo escuchamos. A nosotros nos parece que tiene un contenido político fuerte. Es decir, además de lo concreto, de que no se habiliten los espacios públicos para la colocación de antenas, el hecho de que se haya vuelto atrás es como reafirmar una posición que ya venía, porque finalmente se vuelve a una situación anterior que era la vigencia de la ordenanza del año 2000, que planteaba claramente en un artículo la prohibición de colocar torres y antenas en los espacios públicos. Entonces, retrotraerse a ese lugar de manera expresa nos parece que le da un contenido político a esa ordenanza muy fuerte, y es que los vecinos, las instituciones, no queremos que se ocupen los espacios públicos por torres y antenas, y eso me parece que es un buen gesto. Trabajo. Docentes reclaman por aumentos. La Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, convocó a un paro nacional docente y a una marcha al Congreso por mejoras presupuestarias en el sector. La medida está prevista para el 24 de octubre o el día en que se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el 2019. Azucareros consiguieron aumento del 42%. Se trata del acuerdo salarial alcanzado entre el gremio y directivos del ingenio Río Grande, con una tira final de 25.000 pesos para la categoría 1. A su vez, se firmó el blanqueo de todas las cifras no remunerativas, un premio que se otorgará el día del azucarero, y 10 pases de eventuales a transitorios. Quieren estatizar la empresa Alco Canale. El proyecto que tiene estado parlamentario incluye a las 3 plantas industriales que tiene la firma en la provincia de Mendoza. A su vez, busca preservar los puestos de trabajo y crear una empresa estatal de enlatados para ser proveedora prioritaria de hospitales y escuelas. Piden terminar con la corona española. El Parlamento de Cataluña votó el pasado jueves 11 de octubre a favor de abolir la monarquía de España. El principal argumento planteado es que la institución encabezada por Felipe VI es caduca y antidemocrática. Irán denunció a Estados Unidos ante la Haya. La medida fue tomada por el congelamiento de 2.000 millones de dólares en bancos estadounidenses que eran de empresas persas. El gobierno iraní pidió a los jueces que rechacen las objeciones presentadas por la administración de Donald Trump e instó al tribunal a declarar el caso como inadmisible. Venezuela.

hacia mí. Su mente está, su mente está aquí. Pájaros y cebras, cuentos de viajan con el viento. Cuando estoy mal, estoy aquí desde sonrisa. Ella cambia de mí. Dice, puedes tomar lo que quieras. Puedes tomar lo que quieras de mí. Y viaja con el viento. We'll be right back.